Nos parece que una cuestión crucial a pelear en el Consejo Deliberante es el inmediato aumento de presupuesto que se destina hoy a los clubes de barrio, a las salas, digamos, además de que hay que abrir nuevas salas médicas, porque la plata, como decía Leandro, en el último periodo ha crecido muchísimo. El 40% de la población de La Plata vive en la mal llamada periferia, ¿no es cierto? Y hay solo 42 salas municipales, que además no tienen la atención necesaria, etcétera. Por lo tanto, no llegan a cubrir las necesidades básicas. Y nos parece que cuando hablamos de aumento de presupuesto, tenemos que hablar de un reclamo conjunto hacia la provincia y hacia la nación. Y tener en cuenta el antecedente actual de que se viene, ¿no?, de aprobar un presupuesto nacional en el que se aumenta un 74% para el pago de la deuda externa y hay un ajuste para el área de salud, de educación. Entonces, nos parece que es muy importante tener una coordinación desde el municipio, provincia y nación con políticas que van desde el reclamo en las calles y la presentación de proyectos para exigir el presupuesto necesario para enfrentar esta situación. Y hay un dispositivo, que es el dispositivo de la sala, la escuela, el club y el barrio, que permita organizar a la gente para denunciar el tema de la droga. Yo creo que estamos en un punto en la Argentina que ha pasado de ser un país de tránsito a un país cocina de droga en estos años, en el que, así como hacemos marcha por aumento de salario, marcha por educación y demás, hay que movilizar para denunciar y para que se castigue al narcotráfico y no a los menores de 14 años.